Vamos a conversar ahora unos minutos con Miki Fiol, referente del desayunador de Villa Germinal, porque también nos interesan los análisis que hacen justamente los militantes y las militantes que están en los barrios y que no empezaron ayer, que están siempre, todos los días y desde hace más de 20 años. ¿Cómo andás, Miki? Hola, Cintia. ¿Cómo andan todos, todas? Bien, bueno, contanos si a vos te sorprendió tanto como a la dirigencia política el resultado de ayer en La Pampa. Sí, totalmente. La verdad es que sí, creo que como la gran mayoría, porque bueno, si la vieron venir y no hicieron nada, mamadera, ¿qué nos espera después? Justamente, ¿no? Claro. No, ahí, si la vieron venir, viejo... no sé qué van a hacer, de qué se van a disfrazar. No, la verdad que sí se pensaba que iba a ser una buena elección, qué sé yo, pero nada, lo que han hablado por ahí, ustedes ahí en general, 15, 20 puntos, ¿viste? Pero no primero y bueno, con margen, digamos. Así que bueno, habrá que ver si es el piso o el techo, pero es un riesgo, ¿no? Eso. La verdad que sí, sorprendido, para mal. Pero ya cuando ganó Macri también estaba sorprendido. Claro. Miki, buen día, Juan. No sabíamos que había algo peor. Claro. Todavía. No, que la capacidad de sorpresa, impresionante. ¿Cómo andas, Juan? Bien. Miki, ¿has tenido oportunidad de hablar con gente del barrio? O sea, de hablar del día después, del lunes. Y de manera informal, obviamente, que estamos todo el tiempo hablando de política y analizando los discursos, sobre todo de Milei, digamos, con los discursos terribles, digamos, las propuestas alocadas, digamos. Y sí, digamos, intentamos dar una discusión, digamos, todo el tiempo. O sea, no nos podemos quedar callados ante este fenómeno, digamos. Pero, bueno, evidentemente, la potencia que tienen los medios de comunicación... digamos, hace que digamos que se entiendan cosas diferentes, ¿no? Porque una cosa es enojo, por ahí la gente votó enojada, pero también la gente votó con rebeldía, digamos. Y la rebeldía no es mala. El tema, claro, ¿quién capta esa rebeldía, digamos? Y ahí donde los medios de comunicación hacen mella fuertemente, digamos, en una provincia como La Pampa, digamos, con todas las cosas que le faltan, pero con todas las cosas que tiene. Y sin embargo, ¿viste? Voy a ir a la foto de triunfo de los candidatos ahí de Milei, eran cuatro. Sí. Sí, la antipolítica, la antipolítica total, ¿no? Cuando se hablaba del poderío de Milei o del votante de Milei, siempre se habló de un votante joven. Indudablemente no fue lo que pasó ayer. No, claro, evidentemente traccionó para arriba también en otras edades, digamos, yo tengo adolescentes, digamos, hija, digamos, y lo charlamos, digamos, y está muy fuerte en cosas que yo no entiendo y soy totalmente nabo, digamos, en cuestión de redes sociales, digamos. Pero es impresionante cómo circula por ahí, ¿viste? Y todo el tiempo dando la discusión ahí en casa, qué sé yo, ¿viste? Pero sí que, bueno, gente desencantada, gente grande, que vota con bronca también, que está harta, digamos, de que, digamos, llegan las elecciones y otra vez se ponen el traje de cordero, ¿viste? Y nos quieren... Tuviste 4 años para hacer un montón de cosas. Entonces, claro, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cómo está? Estamos por el culo. ¿Y qué crees que te votemos? Bueno, es una cosa bastante sencilla votar así, enojado, digamos. Pero bueno, les quedan 2 meses todavía como para ver cómo acomodan todo esto. Digamos, tenemos una... Si, ¿viste que dice que la sociedad se derechizó? Ponele ese derecho. ¿Pero quién la derechizó? Claro. ¿Quién la corrió a la derecha? Háganse cargo. Claro. ¿Crees que, bueno, uno de los análisis que venimos haciendo es que no hubo una campaña, una presencia en los barrios del oficialismo, si se puede decir? ¿Vos crees eso? Sí. Comparando con lo que fue, obviamente, con la votación a gobernador y a intendente y los otros cargos, claramente, digamos, quizás se subestimó. Ahora sí, si la vieron venir, no sé, es como que cuando decía Gallardo que habían practicado perder para no comer el que le gusta el fútbol, sí. No querían salir y a perder porque estaba planificado eso, viejo, hagan algo, ese es el tema. para mí sí, le faltó piripipí ahí, faltó salir, jugársela, viste, esto de que no haya candidato. Ponen paso, la reglamentan ellos a las PASO y no quieren competir, quieren ir a una lista unida. Viejo, se dan las PASO, vayan y compitan. Y después vean cómo acuerdan. Lo único que quedó ahí, Grabois, peleándola desde adentro. Se fueron todos corriendo con Massa. Bueno, es terrible. Hagan PASO y bueno, el que gana, gana y el que pierde, acompaña. Pero no, hacen propuestas y después prefieren otra cosa. Uh-huh. Vamos a hacer una alianza, no vamos a competir, porque no. Y listo, ahí está. Ahí tienen. Digamos que, bueno, no tienen nada asegurado. Ni a diputado, ni a presidente. Mm. Tienen 2 meses para trabajar, pero bueno, me parece que les faltó presencia, sí, como decir. Y yo insisto, digo que por supuesto que en los términos económicos generan ánimos, malestares, broncas, sin lugar a dudas. Pero también a mí me da la impresión de que, y de verdad lo digo, que se viene abandonando la batalla cultural, la discusión política con las clases populares. Y justamente por eso ganan terreno estos otros que entran por el Instagram o por YouTube. Totalmente de acuerdo. Eso se dejó de dar, digamos, tenía fuerte presencia, digamos, el kirchnerismo en su época, digamos, pero bueno... no sé qué ha pasado con el sector militante, digamos, y la presencia en los barrios, discutiendo justamente, dando la batalla cultural. Es fundamental, pero bueno, a lo mejor, qué sé yo, a los dirigentes les cuesta ir a dar la batalla a los barrios porque, digamos, si vos entras a comparar un sueldo de cualquier persona que se dedique a la política, sean concejales, diputados, los funcionarios, viste, cuando van al barrio y se bajan de esos autos, y con toda la comitiva, digamos, eso también me molesta. Digamos, entonces también se siente que hay como una cuestión, digamos, ¿qué te van a ir a hablar de que tenemos que aguantar? ¿Qué nos van a decir? Digamos, entonces como que, no sé si tienen cola de paja, por eso no van al barrio. Uh-huh. Digamos que es mucha la brecha también entre los que ganan bien y ganan su plata en el Estado, con los negocios. Entonces es difícil que vayan al barrio. Claro. Cuando la gente no tiene para comer. No tienen para comer, lo dice la canción de ustedes. 40 años de democracia y el hambre, bueno. Ahora sí, tenemos trabajo registrado un montón. Pero se cagan de hambre los laburantes y las laburantes. Entonces, bueno, les falta. Falta en la olla, falta la comida, falta dar la batalla cultural. Pero hablemos de todo en la batalla cultural. Claro. Digamos, hablemos de lo que más tienen y lo que menos tienen. Bueno, vamos a trazar línea. A ver, ¿quiénes son los que más la tienen acá? Bueno, que la pongan. Si no la quita, se va afuera. Viste. Te agarro una calentura cuando empecé a hablar. Miki, te agradecemos estos minutos con nosotros y nosotras siempre. Bueno, muchas gracias por llamar, Che. Abrazo. Abrazo para todos. Miki Fiol, referente del desayunador de Villa Germinal.